del viernes a la mañana, haciendo de las suyas este Radiocracia que tratará de llegar a las 13 y con el movimiento del carro que se vayan acomodando los melones. Melones que por ahí son melones y que por ahí no son una fruta necesariamente todavía. Pero bueno, construyendo comunicación comunitaria, hoy nos encontramos en Radio Kermés en contacto con Paola Ruggiero. Buenos días, Paola. Hola, buen día, Juan. ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Y bueno, decía recién que por ahí tenemos que dejar que se vayan ordenando en el camino los melones de este equipo de comunicación, pero vos venís con una propuesta desde hace rato, una propuesta debajo del brazo, que no se trata necesariamente de melones, Paola. No son melones, pero bueno, también se trata de que acomodemos el carro, así que está bueno. Bueno, por eso vamos. ¿Cómo es hacer marchar este carro y en qué consiste, Paola, esta primera capacitación para profesionales de la salud en la provincia de La Pampa que va a haber el día de mañana? Y bueno, un poco tiene que ver con esta construcción del carro. Vamos por parte, así comenzamos con la primera y segunda jornada, tratando de meter tema e introducir información, sobre todo en la comunidad. Y bueno, ahora por suerte llegamos a una instancia que era necesaria para el momento en la cantidad, digamos, de usuarios que hay hoy en la provincia. Necesitamos, bueno, la parte de las personas que están vinculadas a la salud para que nos acompañen y bueno, y también puedan informarse, así que estamos con todo este proyecto que por suerte lo hemos podido hacer realidad. Meloneamos a una sociedad sobre la necesidad de legislar y de permitir una mejora en la calidad de vida de gente que a través de la cannabis medicinal encuentra otras posibilidades que no conocía. Melonear, digo, a la sociedad en una parte ustedes ya lo vienen haciendo, digamos, estoy rodeando la situación esta de que esta capacitación, Pao, es para profesionales de la salud. ¿Quiénes son los que vienen a compartir con los profesionales de la salud de la provincia de La Pampa el conocimiento que tienen y cómo va o en qué va a consistir técnicamente esta introducción al cannabis medicinal? Bueno, son todos científicos, biólogos y bioquímicos moleculares de la Universidad de Concepción de Chile, que ellos llevan ya varios años estudiando la cannabis sativa, como la denominan, y tienen una gran capacitación y conocimiento, y ellos pregonan la divulgación de las propiedades y, bueno, por supuesto, el autocultivo, sobre todo también de la cannabis, y han ayudado en todo lo que ha sido la reglamentación que ha tenido Chile y hoy en día actualmente en la capacitación. Y son todos profesionales que además tienen una fundación que se llama Fundación Ciencias para la Cannabis en Concepción, Chile, y trabajan también desde este lado, ¿no? De no solamente difundir, sino acompañar al usuario y, bueno, expandir el conocimiento. ¿Qué tanto más adelantado estar en Chile, Paola, que acá en la Argentina con respecto a la cuestión legal del uso del cannabis medicinal? Sí, ellos han tenido, por suerte, una voluntad política mucho más marcada, gracias también a la fuerza y que existió, como hemos estado haciendo acá, desde la familia. Un gran movimiento en Chile fue Mamá Cultiva Chile, para que esto pudiera ser posible, ¿no? De que una voluntad política en la cual no solo se ejecute una ley, sino que se reglamente, que es lo que aquí hoy no suceda. No sucede. Ellos en eso nos llevan una ventaja bastante interesante. Muy bien. Así que, bueno, por eso los traemos también para que nos comenten cuáles son las ventajas y desventajas que tiene su modelo, que no es perfecto, pero ya está en funcionamiento y está ayudando a dar calidad de vida, como bien vos decías hoy, a todos los usuarios y las personas que tienen acceso a la terapia canábica, saben de lo que estoy hablando. Claro. Ahí está. Bueno, esta introducción al cannabis medicinal es una capacitación que se va a estar realizando el día de mañana en la Fundación FAERAC, en la calle Roque Sáenz Peña, 852. Y la semana pasada ya le habíamos anunciado a nuestros oyentes que iba a estar esta jornada, y en ese momento quedaban algunos cupos todavía, que supimos que eran limitados, y te iba a preguntar por la asistencia o por los que se han comprometido a asistir entre los profesionales de La Pampa. ¿Está el cupo completo tomado? Sí, está el cupo completo, ha quedado gente para, si ojalá surja una segunda capacitación y muchas más. Hemos tenido una muy buena respuesta. La segunda jornada que realizamos en la cooperativa hace poco, hubo mucha concurrencia de profesionales, por eso surgió desde este lado agruparnos como familias y poder ir a pedirles a los profesionales que nos acompañen en esta capacitación, y hemos tenido una muy buena respuesta. Así que bueno, y los temas van a ser desde ya muy variados, y de hablando, ¿no?, de, técnicamente de farmacología, uso de la cannabis, fisiología, bueno, todos los temas médicos y que tienen que ver con los profesionales de la salud, para que bueno, puedan acompañarnos a las más de 300 familias que hoy están utilizando aceite alrededor en la provincia, que son muchos, y seguimos desprotegidos y sin tener una reglamentación tampoco en la cual podamos estar adheridos aquí en la provincia. Así que estamos muy contentos desde ese lado, porque además la Fundación FAERAC también nos abrió sus puertas para justamente poder lograr que esto esté dado en un marco como es la Fundación, desde este lado, para que bueno, los médicos se sientan como en casa. Así que estamos en eso muy, muy contentos y felices de haber cubierto el cupo. Paola, la sociedad les abrió bastante de buena manera la puerta, y por lo que vos contás, los profesionales de la salud también mostraron interés y en cantidad. ¿Cómo es construir esta red entre familias y también abrazando a una parte de la sociedad que quiere saber más, que quiere enterarse y que acompaña el impulso que ustedes están buscando, el marco que hace falta para que se pueda vivir más tranquilo aquel que tenga una relación con el cannabis medicinal, que tenga el marco legal y que no tenga que luchar ya con prejuicios o con falta de información, y ni tampoco con una cuestión legal por delante, ¿no? ¿Cómo se construye esta red, Paola? ¿Cómo es un trabajo de todos los días? ¿Cómo es contactarse o recibir? Por sobre todo con mucho amor, porque el hecho de, bueno, uno ser mamá y tener su hijo, que es el que necesita esta terapia, desde ya es con mucho amor. Y después, bueno, con mucha voluntad y sacrificio también, y el aguante de toda la familia, y sobre todo, yo personalmente no puedo callar el bienestar de mi hijo y guardármelo para mí, es como una obligación moral compartir eso, y saber que esta planta tiene todos estos beneficios, bueno, fue eso, tratar de que todo el mundo se informe, pueda acceder a esto, y desde ahí, desde las mismas dudas y situaciones que hemos pasado como papás, tantos de vivir años de encierro y sufrimiento, surge la necesidad de vincularse como familias para poder apoyarnos, porque como bien dice por ahí el doctor Magdalena, somos una red solidaria clandestina de salud, claro. Y bueno, eso lo que queremos es dejar de serlo, porque los médicos sabemos que hay muchos médicos que saben que este paradigma de salud está impuesto y puede cambiar, puede que no todo lo que diga esté bien, que bueno, pedimos eso, una oportunidad para que se escuche, no le pedimos a todos que estén de acuerdo ni salgan a hacer no, apología ni nada por el estilo, porque no tiene absolutamente nada que ver, es otra cosa, pero sí pedimos que que se informen, que nos acompañen y que tengan la oportunidad la gente de poder elegir si quiere consumir una pastilla, si quiere consumir una terapia canábica o puede consumir las dos cosas, que esa es la necesidad que hoy surge por el momento en que vive la sociedad. Todos, de alguna manera u otra, estamos medicados o consumiendo alguna sustancia. Y lo más peligroso es la interacción entre las mismas. Entonces lo más importante es que los médicos, que son los que manejan esas sustancias, sepan cuál es la interacción que produce con la cannabis, cuáles son las cosas que pueden suceder, porque esas cosas son las que también nosotros necesitamos que los médicos sepan para poder ayudarnos, porque sabemos de los no riesgos que tiene esta terapia, pero sí sabemos los riesgos de las que ya conocemos y la mayoría de nuestros hijos y usuarios están consumiendo. Entonces eso es muy importante que tengamos a personas que además saben de lo que están hablando a nivel químico, fisiológico, orgánico, para bueno, justamente poder seguir ayudando al paciente a mejorar su calidad de vida y por sobre todo, que es lo que genera esta bella planta, es la sinergia con la gente, justamente por esto surge, ¿no? De familias, todos encontramos calidad de vida, porque al mi hijo estar mejor, yo en mi casa estoy mejor, mi vida social es mejor, en mi trabajo me desarrollo mejor, así que es como un eco de que esto se transmite a todos en calidad, ¿no? Definitivamente, Paola, yo a nivel personal te comento que me siento en deuda personal porque tengo ganas hace rato de participar de una de estas jornadas que venían armando. Ahora, indudablemente que si esta introducción al cannabis medicinal, capacitando a profesionales de la salud de nuestra provincia, con científicos y con investigadores que ya vienen adelante con el tema, vamos a estar frente a la posibilidad de construir una sociedad mejor, definitivamente, con el trabajo que vienen haciendo, con toda la información que vienen brindando. Yo de manera personal y en nombre también de Radio Kermés, les agradecemos por el trabajo que hacen, porque lo hacen con mucho amor y porque no están obligados, pero hay que romper con una cadena que nos encierra y que nos atiborra de otras cosas y que el conocimiento no nos va a hacer mal, por supuesto. Nadie va a estar obligado a usar algo que no quiere usar, pero definitivamente todos tenemos que conocer las ventajas de la medicina canábica. Gracias, Paola, y bueno, si querés agregar algo más, un llamado final. Muchas gracias a ustedes, porque siempre también nos han apoyado en la difusión. Siempre va a seguir habiendo otra oportunidad para encontrarnos y seguir apoyando desde el lado que lo hacen ustedes. Es también una pata fundamental para la divulgación de la información. Así que realmente en nombre también de personal les agradezco muchísimo y de las familias que estamos juntas en esta lucha. Y yo estoy muy orgullosa de tener a mi hijo Iñaki que me enseñó este camino. Así que les agradezco mucho. Gracias, Paola. Un beso, gracias. Un abrazo y gracias por compartir este camino con nosotros y con toda la audiencia de Radio Kermés, de Radiocracia. Estás en una mañana maravillosa que se ilumina más y más. Estás en Radiocracia.